Consejero, hemos presentado un proyecto que es muy importante para esta comarca, ¿no? Bueno, la continuación de un proyecto que ya estaba previsto. Cuéntenos un poco en qué situación se encuentra, qué inversión supone, qué supone para los habitantes. Bueno, supone un paso más para dar una mejor comunicación a toda la comarca de Alhama y el Temple con la vía de alta capacidad que es la 92. En diciembre pasado inauguramos un tramo que incluía la variante de Santa Cruz del Comercio. Y hoy lo que anunciamos es la puesta en marcha, la realización de una obra que se paró en el momento en que hubo que reprogramar por dificultades presupuestarias este tramo. Tiene una inversión de 9,6 millones de euros, 5,3 kilómetros de longitud, e incluye la variante de Moraleda. Y por tanto, lo que estamos haciendo es mantener el compromiso del Gobierno, avanzando las inversiones que se quedaron a medio hacer para concluirlas, sacarle todo el rendimiento social que tiene que tener. Lógicamente mejorar los tiempos de comunicación, mejorar la seguridad en la comunicación, contribuir al desarrollo económico. La infraestructura no tiene otro objetivo más que contribuir también al desarrollo económico del empleo, la comunicación entre los ciudadanos, y por tanto creo que es un momento que responde en buena medida también a lo que la plataforma que se constituyó en su momento planteó. Bueno, pues hemos estado trabajando con AINCO, desde la delegación del Gobierno, desde la Consejería, para responder al compromiso del Gobierno de Andalucía de mejorar las comunicaciones en esta comarca. Consejero, hay otro tema sobre comunicaciones que está teniendo estos últimos días, en fin, mucha persistencia pública, ¿no? Que es el del AVE y el del aislamiento ferroviario de Granada. Queríamos un poco tener ya esa postura oficial de la Junta ante este gravísimo problema para la sociedad granadina, ¿no? Sí, lamentablemente el Gobierno de España en este tema no hace más que volver por los pasos que ya dio hace mucho tiempo. Yo les quiero recordar cuando la Junta de Andalucía planteó una doble plataforma entre el tramo de Loja-Tocón, ya el ministro de Fomento en aquel momento, el señor Álvarez Casco, recurrió en vía contenciosa este planteamiento del Gobierno de Andalucía, que le daba ambición a un proyecto que pretendía comunicar Granada y la capital con alta velocidad con el resto de la red ferroviaria de España. Después de anunciar a bombo y platillo, desde luego, después de haberle rebajado ambición al proyecto de forma significativa el Gobierno del PP, pero después de haberle rebajado esa ambición y haber anunciado bombo y platillo que en las elecciones de diciembre del año pasado iba a estar concluido, a estas alturas estamos con 500 días, no es la canción de Sabina, ¿eh? 19 días y 500 noches. Lamentablemente no tenemos todavía un horizonte de cuántas noches más va a estar aislada ferroviariamente Granada del conjunto de la red. Y eso es una gravísima irresponsabilidad del Gobierno de España, porque tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy negativas para el desarrollo económico, para el empleo, para elementos tan vitales como aquellos de los que depende la actividad económica y el empleo en una ciudad como Granada, que es el turismo, entre otras cosas. No solo de eso, pero ese es un pilar fundamental. Y por eso yo creo que lo que no hay es suficiente nivel de determinación, suficiente nivel de compromiso. Sigue estando postergado. Hay otros territorios de España en los que las obras están a mayor velocidad, y esa es la responsabilidad del Gobierno. Y lo que estamos exigiendo, yo lo dije hace pocas semanas, he tenido varias entrevistas con la ministra, la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, cuando era ministra. En dos de ellas hemos hablado de los problemas ferroviarios del conjunto de Andalucía, en el que estaba incluida la comunicación de Granada. El Gobierno de España, en relación con la comunicación ferroviaria en general en Andalucía, ha pasado una legislatura prácticamente en blanco. Ha habido inversiones muy importantes en los corredores que tienen que ver con el Levante español, que tienen que ver con la zona norte. No lo criticamos, lo que decimos es que tiene que haber, incluso en momentos de dificultades presupuestarias, una cierta equidad en la distribución de los recursos. Y Andalucía ha estado postergada de forma deliberada claramente. Granada, pero Almería y Jaén y Algeciras, Bobadilla. Y no tiene sentido que lo que representa, y aquí no hablamos de Granada Antequera, estamos hablando del eje transversal ferroviario en Andalucía, hablamos de Sevilla Antequera, Antequera Granada, Granada Almería, que está dentro de la planificación de la red transeuropea de transporte. Y el Gobierno lo que tenía que estar haciendo es, aprovechando los recursos que representa el instrumento financiero Conectar Europa, para hacer avanzar esas obras con mayor velocidad. Y frente a eso lo que está haciendo es que la apatía, la desidia, el desdén, el desprecio al final, por lo que representa, en términos puramente de discurso, el empleo, lo que está haciendo es cercenando oportunidades de desarrollo económico y de empleo para una tierra, que es el conjunto de Andalucía, y en este caso especialmente grave para la provincia y la ciudad de Granada. Y de luego vamos a seguir pidiendo al Gobierno que lo que ha sido una legislatura en blanco en términos de compromiso inversor en Andalucía acabe teniendo un horizonte que cambie el signo, porque es absolutamente insoportable y es irresponsable. La única provincia, la única capital de provincia de España que está incomunicada ferroviariamente es Granada. Y claro, no es baladí, no es irrelevante en términos de consecuencias negativas. Me parece que es una gravísima irresponsabilidad del gobierno de España en relación con los intereses de los ciudadanos granadinos.